¡Mate amargo! ¿Cómo estás? Con muchas novedades. Vamos a ver la rutina que escribimos para hoy. Vamos a saludar primero a la directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Dami, se escucha el micrófono, lo estamos viendo un montón. Sí, sí, lo... Al operador de esta hermosa radio, al señor hermano de tijera, Damián Espadea. ¿Cómo estás, Dami? Ahí está, saludo. Buen día. Qué grande. Buen día. Ahí sí. No lo aplaudimos, solo a la directora. Así que bueno. Hoy con muchas novedades. Vamos a presentar un poquito Flor. Perdón, voy a presentar a mi compañera, me mezclé un poquito. Está bien. Representando al Centro de Día del Sur, a la señorita Sonia Silva Rey. Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos. Otro programa más. Segundo programa. Pero bueno, yo no vengo sola. Por ahí está... ¿Quién vino del Centro de Día del Sur? Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Y... compañera Florencia. Buen día, acá estamos. Mira, acompañada con Dami. Aquí estamos, buen día. Trajimos algunos temas preparados, así sí, que estamos sí. Sí, vamos a hablar de todo un poco. Sí. Florencia viene de representación de Juntos Centro de Día. Sí. Con los chicos de Juntos. Bueno, vamos a charlar un poquito de todo. Hoy tenemos la presencia de la directora en el estudio, así que un poquito nos pone presión acá. Hoy tenemos una invitada de lujo, sí. Invitada. Sí, que tiene que ver con discapacidad. Sí. La idea del programa, como siempre dijimos, es difundir las actividades, los proyectos que tienen las personas con discapacidad en esta hermosa ciudad de Quilmes, donde vivimos y trabajamos. Hoy vamos a tener de invitada a la licenciada Romina Olmos, directora general de Discapacidad y Quilmes y Acción Social. Sí. Ahí sí. Está, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida, Romina. Porque Dami me había pasado info, bien, estuvimos ahí discutiendo un poquito, deliberando un par de cosas. pero bueno, en el próximo bloque charlamos con Romy, ¿qué les parece? Vamos a una tandita. Aprovecho para agradecer a los auspiciantes del programa, sí, que hacen posible que estemos al aire. Sí. Y bueno, dentro de poco vamos a tener de invitado a los auspiciantes. ¡Ah, qué lujo! Vamos a escuchar, ¿qué te parece? ¿Qué quieren escuchar? A ver. ¿Usted, Romina, qué quiere escuchar en la primera tanda? ¿Qué música? Música, me gusta el rock. El rock. Bien, diga. ¿Qué? ¿Cuál quiere? Los Redondos. Upa. Los Redondos. Damián. Indistinto, indistinto. Usted elija, Damián. Damián es más, redondo. De la cumbia, vamos a decir. Damián le gusta la cumbia. Más de la cumbia. Sí. Se te nota, Damián. Sí. El pelito largo, encantado. Yo pensé que era rockero. No. Por el pelo. De esa imagen, pero no. Las apariencias engañan. Claro, las apariencias engañan. Jijiji, ahí está. Bien arriba. Los ojos ciegos bien abiertos.

También para municipios. Bueno, un saludito a Leo, gracias por estar en el programa. Bueno, les decía, hoy tenemos invitada a la licenciada Romina Olmos, que vamos a hablar un poquito de, como dice ella, el contexto global que enmarca al sector de discapacidad. Así que bueno, le damos el pase a ella a ver que nos cuente un poquito cómo venimos en esta, en este país, hermoso país. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Bueno, gracias por invitarme a participar. La verdad es que es la primera vez que vengo a un programa así con streaming, con toda esta tecnología. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno, sí, quizás la idea un poco es contarle a las personas que nos están mirando, que nos están viendo, un poco de la situación del sector. Bueno, este programa es de un centro de día, por lo cual estamos acá en tema, pero también está bueno que la audiencia lo pueda conocer, ¿no? Estamos frente a una situación bastante compleja que implica hoy en día que haya una ley de emergencia en discapacidad que se produce por la organización de las personas con discapacidad, por familiares, por prestadores, que hicieron que bueno, se pueda generar este proyecto de ley que lo impulsa el diputado nacional Daniel Arroyo, y que es un proyecto que tuvo varias idas y vueltas, que bueno, que finalmente salió, que después se vetó, que el veto se rechazó, que finalmente salió publicado en Boletín Oficial, y cuando sale publicado también sale con una suspensión de esta ley hasta tanto, bueno, lo que dicen ellos, hasta tanto no se sepa de dónde salen esos fondos para poder llevarla adelante. También en este sentido me parece que está bueno que la gente conozca, cuando hablamos de la cuestión presupuestaria, que todo lo que tiene que ver con las prestaciones de discapacidad está financiado por el Fondo Solidario de Redistribución. ¿Qué es esto? Uh-huh. Para decirlo en palabras muy simples, todos los aportes de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que tienen por su recibo de sueldo, hay un porcentaje de esos aportes que va a este Fondo Solidario de Redistribución. Por lo cual son fondos que hoy en día cada uno de esos trabajadores lo está aportando a ese fondo solidario, es un fondo que es del Estado y que está destinado tanto a prestaciones de discapacidad como a prestaciones, por ejemplo, de problemáticas de salud muy complejas, problemáticas oncológicas, digo, diferentes situaciones sanitarias que hacen que estas personas requieran de este tipo de prestaciones. Por lo cual el dinero está. Claro, hay no trabajadores en relación de dependencia. No hay de dónde financiar la ley de emergencia. Los fondos están. El tema es que esos fondos obviamente no están siendo destinados para las personas con discapacidad, que son las que requieren de este tipo de prestaciones y de las que requieren de un montón de otros apoyos del Estado para poder tener una mejor calidad de vida. Claro. Porque en definitiva cuando hablamos de discapacidad hablamos de esto, ¿no? De que la persona con discapacidad tiene barreras que están impuestas por el entorno. Y en este caso el Estado está haciendo una barrera para el acceso a esos derechos. Entonces me parece que es importante que la gente sepa que esos fondos están, pero que no están siendo utilizados, por lo cual está bueno que se conozca, que se sepa esta situación y que bueno, que todos podamos reclamar aquello que es justo, ¿no? Exacto, sí. Porque el sistema ya estaba creado, ya funcionaba y estaba creado, ¿no? Así que no hace falta inventar nada, ya está todo inventado. Sí, quizás es sumar, mejorarlo. Exactamente. Pero bueno, nosotros, yo te cuento, el programa, yo me ubico en el lado de una persona que no entiende nada de discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quiero ver reflejado en la gente que no está en discapacidad. Porque me reflejo a mis amigos, que a veces me hacen preguntas. Claro. Y por ejemplo, el otro día me comentaba uno, no, pero para que los chicos pinten dibujitos, se queden en su casa. A veces no saben las actividades que se hacen en un centro de día, en un hogar, en una institución para personas con discapacidad. Los profesionales que trabajan, las instituciones se nutren de profesionales y estudiantes de las universidades, de la zona de Quilmes, de la UNAG, de la UNCI, de la de Berazategui también. Es increíble lo que genera una institución para personas con discapacidad. Y el trabajo que se hace, nosotros en pandemia, las chicas, pusieron el cuerpo en pandemia, cuando nadie sabía si salir te ibas a volver, si te ibas a enfermar, si te ibas a morir. Entonces, yo me acuerdo en pandemia, eso de las chicas íbamos a las casas a repartir alimentos, elementos de limpieza, y después ir a una marcha en el Congreso donde a las chicas les querían pegar. Perdón que mencioné esto. Me volví muy triste. Digo, ¿cómo el Estado? Si cuando el Estado nos pidió salir, claro, no, y hicimos frente a esto, y hoy vienen y nos quieren pegar. A nosotros no, nosotros tenemos auxiliares varones, pero a las chicas. Y cuando estás intentando golpear a una estudiante universitaria, yo no entendí, yo esa parte no la entendí, y volvimos, creo que todos de esas manifestaciones volvimos tristes. Porque no sabemos a dónde apunta esto, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Entonces, así que bueno, un poquito de todo. Ubicarnos, yo me ubico en ese lugar donde la gente pregunta, che, yo les cuento a mis amigos, le digo, mira, no, en las instituciones trabajan estudiantes de terapia ocupacional de la UNCI, de la UNAG, hay estudiantes de kinesiología, de psicología. Hay profesionales, aparte, que trabajan, hacen sus terapias dentro de la institución. Y, por ejemplo, te digo un proyecto que quizás para vos sea muy simple. Le digo a mis amigos, un florero. Bueno, un florero. Lo empezamos, lo diseñamos, le armamos. Ese florero lo construyen los chicos de grupos más altos y va pasando por toda la institución por grupos más bajos. Es decir, el grupo más bajo lo pinta. Entonces es un proyecto que cruza transversalmente a la institución, que luego ese florero vamos a ferias, por ejemplo, tenemos una jornada, después vamos a hablar con Marité Fernández de la UNCI, que sí, es la jornada de este jueves. Una compañera. Bueno, donde vamos a ir ahí y lo vamos a vender. Una vez que se vende, ¿qué hacen los chicos? Ganan dinero y ahí entienden que yo trabajo y recibo una retribución a cambio de ese trabajo. ¿Qué hacen con la plata los chicos de la institución? Del Centro de Vida del Sur y de Juntos Centro de Vida del Sur. ¿Sabes qué hacen? Se van a almorzar a Kentucky, a McDonald's, se van a tomar un helado una tarde, se van a merendar a un café en esta hermosa ciudad de Quilmes. Y es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos. Cuando uno cobra, ¿qué hace? Se va a almorzar, se va a desayunar, se toma un gustito. O a veces los chicos dicen, no, nos vamos al outlet a comprar remeras, nos vamos a comprar relojes, ¿o no, Diego? Y bueno, ellos eligen. Las profesionales les dicen, chicos, ¿qué hacemos con lo que ganamos? Con la plata que juntamos. Vamos a tal lado, ¿no? Sí, totalmente. Se les da la posibilidad a ellos que elijan, y es algo que no lo hacen en sus casas. Entonces, asistiendo a una institución, se pueden acceder a eso, poder decidir qué hacer, cómo, en qué invertir ese dinero que tanto trabajo les costó. Exacto. Así. Sí, creo que es esto, ¿no? Hay como dos modelos diferentes de gobierno, por supuesto, y en esos modelos de gobierno diferentes formas de entender a la población y a la sociedad, como decías, en pandemia un gobierno que intentaba, ¿no?, cuidar a la población y demás, y hoy en día que estamos viendo un gobierno nacional que por supuesto tiene una política de crueldad y diría hasta de exterminio de las personas con discapacidad, porque quitándole la pensión no contributiva, el acceso a la medicación, el acceso a tratamientos básicos, vamos hacia algo que por supuesto no es a lo que queremos, ¿no? Yo creo que es eso, que este gobierno también tiene como toda una idea de la cuestión del mercado, y en esto de pensar el mercado en términos solamente de competencia, ellos tienen esta idea de la productividad, ¿no?, todo el tiempo, y que el ser productivo es solamente visto de una única manera, ¿no? Y en este sentido, bueno, esto tiene que ver con algo que es una construcción, que es social, que es histórica, que es cultural, que es el hecho de la normatividad, ¿no?, de las personas que han sido etiquetadas de una manera en la que hay algunos que son, digo, entre muchísimas comillas, normales y otros no, ¿no? Entonces, pero eso es una construcción que es social, no es algo real, no es algo que tenga que ver con lo que nosotros queremos trabajar justamente, y que es esto de que así como eso ha sido construido por un montón de diferentes discursos e instituciones, así como ha sido construida esa noción de normalidad, hoy tenemos que trabajar sobre esto, ¿no? Justamente trabajar sobre la diversidad humana, que todos somos diferentes, todos tenemos formas distintas de ser y de estar y de habitar este mundo, y en ese sentido tenemos que nosotros, como bueno, cada uno en el lugar que ocupe, ¿no?, siendo instituciones, siendo Estado, siendo gobierno, bueno, ¿cómo hacemos para poder trabajar en esta convivencia, ¿no?, de que no haya una persona que quede por fuera de un esquema y otra que no, sino que todos podamos trabajar en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades? Esa es la idea. Sí, sí. Bueno, Romina, no sé si... No, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, así que bueno, contanos un poco, ahora se viene el 3 de diciembre, el Día de la Persona con Discapacidad, así que contanos qué se viene para esa fecha. Bien. Sí, un poco la idea era esta también, poder comentarles que, bueno, más allá de toda esta cuestión que estamos atravesando de emergencia en discapacidad, nos estamos organizando. Por supuesto que entendemos que la única forma es que el Estado, en conjunto con las organizaciones de personas con discapacidad, para personas con discapacidad y diferentes organizaciones, podamos hacer esto, ¿no? De propuestas para poder seguir visibilizando y para poder seguir trabajando sobre esta temática. Así que en este marco pensamos en algunas actividades en conjunto. En principio, el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a la mañana vamos a estar en el Polideportivo Municipal, en el Polideportivo Reinaldo Giorno, de 9 y media a 12, una jornada deportiva, recreativa, que va a haber, bueno, diferentes postas para que puedan estar y participar. Va a haber también algunas postas sanitarias y diferentes organizaciones que van a estar informando acerca de, bueno, asesorando, informando acerca de lo que vienen trabajando, como Familias TEA, la Mesa de Enfermedades Poco Frecuentes, y bueno, hay otras organizaciones que van a estar también, bueno, ustedes van a estar presentes también, ¿no? Sí. Mostrando todo lo que fueron realizando. Así que, bueno, un poco esa es la idea de la actividad de la mañana. Y después ese mismo día a la tarde, así que ese día, bueno, va a ser como un maratón, a las 5 de la tarde, una radio abierta que va a ser en la plaza de la estación de Quilmes, va a ser a las 5 de la tarde, así que, bueno, invitamos a toda la gente que nos está escuchando que se pueda acercar, y bueno, vamos a tener diferentes entrevistas y también, bueno, va a haber una feria que es de mamás de niños, niñas y jóvenes con trastorno del espectro autista, que se llama Feria Azulada. Así que van a estar presentes también. Y bueno, ese día también es seguir visibilizando, va a haber una volanteada que se va a hacer en conjunto. Así que bueno, esa es un poco la idea. Y después, a lo largo de todo el mes de diciembre, en los operativos Quilmes Cerca, que se vienen haciendo desde Participación Ciudadana en conjunto con otras áreas, van a haber diferentes organizaciones que también van a ir rotando los diferentes operativos para seguir concientizando y visibilizando acerca de este tema. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a estar ahí el 3 de diciembre presentes, sí, en las actividades del 3 de diciembre. Buenísimo. Bien. ¿Usted va a estar también ahí presente? Pero quédate seguro que voy a estar. Mirá que queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Claro. Está en compromiso. Quedó la prueba, ¿eh? Quedó la prueba. ¿Usted, Dieguito? Obvio que sí. Está bien, bien. Muy bien, estos son los chicos. Veo que tiene la... Sí. ¿Cómo es? La medallita. Ah, sí. ¿Lo viste? La del viernes pasado. Ah, bien. ¿Dónde fue? Al Polideportivo. Bien. ¿De qué es la medalla? De los... De atletismo. La Copa Plural. La Copa Plural. Sí, vamos a estar hablando de eso también. Sí. Yo me voy a traer la mía, pero bueno. Bueno. Hay trofeo también. Ganamos una copa. Sí. No la más importante, pero bueno, ganamos una copa. Bueno. Algo es algo. Bueno, yo quiero rescatar estas actividades que organiza el municipio para las personas con discapacidad, que son muchas, en los bailes inclusivos, que los chicos... es increíble cómo van los chicos. Sí, les encanta, van siempre. Sí, la verdad que fue algo muy pionero, ¿no? Muy novedoso. Estamos muy felices por poder sostener este tipo de iniciativas, porque justamente queremos trabajar esto, ¿no? La cuestión de que las personas con discapacidad vayan a un boliche, que tengan la experiencia de poder transitar esos espacios, de que vivan también su juventud, su adolescencia. Exacto. En igualdad de condiciones, ¿no? Aparte, si van boliche, digo, en el mismo horario, es de noche, es el ambiente, bueno, sí tiene obviamente algunas cuestiones de accesibilidad, ¿no? Como esto que hay, bueno, un intérprete en lengua de señas, la cuestión de las luces, del sonido, que bueno, uno lo va adaptando como para ciertas necesidades, pero entendiendo que los espacios deben ser necesariamente los mismos. No es que estamos hablando de un baile diferenciado, sino que son los mismos espacios comunes a todos y todas, pero que se van adaptando para diferentes poblaciones. Exacto. Esa es la idea. Claro. Lo bueno es que los chicos vayan a los boliches donde fueron los padres. Bien. ¿Conozcan? Sí. Está bueno. Ahí también. Bien empincha todo. Sí. Él siempre va muy empilchado. Okay. Ah, porque ya me vio varias veces. Ya te conozco. Se pone camisita, todo, traje. Sí. A veces lo ha visto con... Sí. Yo me fui dos boliches. Uno el anteaño. Yo fui al de y uno todos. el año pasado. Yo fui a Área Costanera, El Bosque, Club 21. Y el último, el que está... Diversión, ese, diversión, diversión fue el año pasado. No te perdiste ninguno. No me perdí ninguno. Muy bien, todos, claro, todos. Está muy bien. Sí, sí, sí. Todos, muy bien. Increíble, ¿eh? Ah, tengo que contar algo. También yo entreno y participo en el polideportivo porque entreno con compañeros con discapacidad. Que entreno los martes y jueves de 5:30 a 7:00 p.m. ¿Qué deporte haces? Fútbol, fútbol. Que me entrena mi profesor Alejandro y Blas y... Muy bien, le mandamos un saludo. Sí, sí, profe. Le mandamos un saludo al profe. Este, que con ellos que participo. Los torneos guaranenses y un campeonato que se hace en Almirante Brown. ¿Ahora jugás o no? ¿El campeonato ahora es? Claro, juego el viernes, pero por las semifinales y final, o sea, para cerrar el año. Este, y bueno, juego ahí y bueno, yo soy arquero. Este, se me da bien. Este, y nada, yo siempre estoy contento y agradecido de que esta gestión, o sea, de Mayra y la gente con discapacidad, Lucas Tundis y todos ellos, que yo pueda hacer fútbol más allá con los chicos, pero yo personalmente puedo hacer fútbol porque el fútbol siempre me gustó de chico, o sea, es mi pasión, y que haya ganado medallas, porque tengo medallas y tenga medallas. Y bueno, en un momento yo llegué en el Brown, llegué a la final, una final única. Bueno, la perdí, pero por lo menos llegué a la final. Me puso muy contento. Y que yo pueda jugar a la pelota, que es algo que es algo único para mí. Porque cuando yo era más chico, mis médicos no me dejaban por tema de salud. Y bueno, los años han pasado. Y hoy en día ya puedo jugar a la pelota. Se lo tengo que agradecer a ustedes. Bueno, la intendenta, a todos, porque la verdad yo estoy más que feliz y se lo tengo que agradecer a ustedes. Y bueno, gracias. Muy bien, dame, muy bien. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Me pone la verdad que muy contenta todo lo que contás. Bueno, mandarle también un saludo a Lucas, la verdad que es una gestión muy Lucas buena Tundis, la que Lucas está Tundis, haciendo. Sí, y pensaba en esto de qué potencia, ¿no?, que tiene el deporte, ¿no?, la integración, sí, de las personas, porque es en un espacio en donde, bueno, estábamos de igual a igual, ¿no? Exacto. Donde se comparte, donde también desde lo social tiene una función súper importante. El deporte es lo que queremos trabajar, y bueno, esto que hayan podido participar también de los bonaerenses, la Copa de Plural, sí, vamos como entretejiendo esos lazos también con las, sí, organizaciones, sí, que puedan participar cada vez más. Es lo que queremos, y bueno, sí, eso impacta directamente, bueno, como vos decís, en tu vida. Claro, y también porque, ¿no?, yo nunca fui un boliche porque he tenido miedo, no me gustaban los boliches, era más de juntarme con amigos en una casa y tal. Y desde que se implementó esto de ir a los boliches con bailes inclusivos y esto, me animé, y cuando probé el primer día de ir a un boliche, la verdad que me gustó mucho. Y que se puede ir a boliches inclusivos, fue una idea muy buena, o sea, para mí la pegaron, y la verdad que es algo maravilloso, y poder salir a bailar con tus amigos del poli o con tus amigos del centro de día, la verdad que es genial, y poder ir un fin de semana a bailar a la noche para despejarte un poco y divertirte, la verdad es que es algo genial. Y encima en este contexto, ¿no?, que digo, es un baile que es gratuito, que es accesible, claro, en todo sentido, ¿no? Claro, porque sí, sí. Muchas veces es eso, quizás uno tampoco tiene la posibilidad, más allá de las cuestiones de accesibilidad, de poder, no sé, pagar una entrada y demás. Y claro, también, claro, en claro, ese sentido, sí, lo pensamos porque... Aparte, la municipalidad también pone tema, transporte a veces, y eso también es... Claro, para algunos hogares, ¿no?, que sí, quizás hay personas que no se pueden movilizar. Entonces, sí, eso siempre es en articulación con algunas empresas de transporte. Digo, también para que sepan que esto es todo a pulmón, digamos, no es que sí. Sí. No hay ningún lucro con esto. Todas las empresas, inclusive los boliches, ponen todo a disposición. Sí. Y es todo voluntario, ¿no? En ese sentido. Bueno, después vamos a hacer una denuncia de Lucas Tundis. Tengo que anunciarlo públicamente porque me fichó mi arquero estrella. Me lo fichó para el municipio. Así que vamos a hacer esa denuncia. Sí, sí, sí. También queda todo grabado. Sí, quedó todo grabado. Así que bueno, qué fácil que es, ¿no? Porque yo a veces digo, sentarte a hablar con las personas que... Ellos te van a decir lo que necesitan. Sí, es eso. Sentarte un ratito, caminar un poquito de la calle y sentarte con ellos a charlar y te vas a dar cuenta para dónde tenés que ir. Es muy sencillo. Muy sencillo escucharlos, ¿no? Y difícil después articular todo lo demás para realizarlo, obviamente. Sí, y después está bueno esto de comunicar estas cosas, porque la gente tal vez que no tiene cercanía al sector de discapacidad desconoce y hay discursos que... Sí, o como ciertos fantasmas o ciertos prejuicios, sobre todo. Entonces, tal vez es fácil cuando se quedan estos discursos crueles, ¿no? Que la gente diga, ah, bueno, pero ¿para qué? Bueno, esto que hablábamos un poco, ¿para qué esto? ¿Para qué lo claro, otro? Claro. Y bueno, escuchar a los protagonistas, digo, es importante, pero para que la gente conozca, o sea, me parece está bueno hablarlo, visibilizarlo. Sí, para que todos estemos hablar en tema, ¿no? Porque capaz que es como algo, bueno, lo sabemos, no sé, los que estamos cercanos al sector, los que tenemos un familiar, un amigo, un conocido, los que trabajamos, pero si no, es como, bueno, nada, me parece importante esto. Que queda ahí nada más. Nosotros, sí, la tarea nuestra a través del programa es difundir, que la gente ajena a esto nos escuche y diga, mirá lo que hacen. Porque mucha gente, vos le decís lo que hacemos y se sorprende, me dice Nadal. Digo, te juro, hacemos ese trabajo. ¿Me entendés? Entonces, ¿y para qué? Y vos le explicás para qué. Apoyándote en los que los profesionales de la institución te dicen para qué es cada actividad, entonces vos lo entendés y lo replicás en tu círculo más cercano y la gente te dice, no, dale. Y bueno, ¿y para qué sirve? ¿Te sirve para esto? Vos escuchás a la... Y después te sentás a hablar como con Damián, una charla con una coca de por medio. Claro. Y vas a entender el por qué. Sí. Y te dicen, tenés razón. Es por sí. Ahí. Sí, que además todos nos merecemos tener esas actividades de esparcimiento, de diversión, de poder acceder a experiencias nuevas. Digo, ¿cómo es eso? El otro día fuimos al campamento de Varadero, sí, que nos invitó Lucas Tundis, un genio. Fuimos y los chicos volvieron. No, digo, ¿usted qué le pareció el campamento? Nos recibieron re bien. Los dos días la pasamos más que bien. No para, yo sé que no. No. Claro. Una cosa que es 24 horas. Sí, no, intensas. Creo que estuvimos hasta las 12 y media, 1 de la noche, bailando, divirtiéndonos sin parar. Qué bueno, buenísimo. Me gusta esto, lo que vos decías de la voz de los protagonistas, ¿no? Porque muchas veces la voz de ellos está silenciada, ¿no? En muchos, sí, espacios no se los toman cuenta y me parece esto, ¿no? De que venimos hablando, bueno, estoy yendo a un baile, bueno, estoy yendo a un deporte. Ahora están en este espacio también pudiendo expresarse, pudiendo expresar todo lo que quieren. Entonces me parece que eso es súper valorable y que muchas veces esto no se tiene en cuenta. Inclusive, digo, desde ámbitos también de decisiones, como que muchas veces se piensa desde una mirada que no es la de la propia persona. Entonces esto, ¿no? Es escuchar a las personas, es intentar, como vos decías, bueno, ver por dónde, que muchas veces también eso es bastante complejo, pero bueno, no, lo intenta siempre que sea desde ese lugar. Y la verdad que me pone muy contenta estar acá porque es como verlos en diferentes ámbitos y uno después en definitiva va viendo cómo eso se va entrelazando como para un bien común. Yo te pido disculpas porque a veces estamos al borde de la emoción. Sí, estamos todos igual, sí, pero bueno. ¿Sí? Sí. Nosotros hablamos, pero cuando escuchás a ellos es complicado, ¿viste? Sí. Vas a ese lugar, sí, a veces. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Así que, bueno, Rumi, ¿querés contarnos un poquito del Consejo Municipal de Discapacidad? Sí. Sí, que es la que nos agrupa y nos permite esto de ir compartiendo estas cosas que vivimos todos los días y trabajar en conjunto con el municipio. Bien. Sí, el Consejo Municipal es un proyecto que ya hace un tiempo lo venimos trabajando. Lo venimos trabajando con instituciones, organizaciones con las que ya, bueno, uno venía trabajando quizás más desde redes un poco más artesanales, por decirlo de alguna manera, vinculándonos por diferentes propuestas o necesidades, pero esto le dio como un marco para poder encontrarnos y para poder trazar objetivos en común. porque bueno, el sector de discapacidad tiene la complejidad de que está conformado por personas con discapacidad, por organizaciones de personas con discapacidad, de también familiares de personas con discapacidad, instituciones, y bueno, diferentes tipos de representaciones que tiene el sector, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todas esas representaciones también tienen como necesidades diferentes, más allá de que todo confluye en un mismo sector, pero bueno, son como cuestiones complejas de trabajar. Entonces, creo como que el desafío de esto es encontrar todas esas transversalidades que nos unen y poder potenciarnos en un proyecto común. Obviamente con el apoyo del Estado y bueno, teniendo en cuenta los objetivos, bueno, esto que venimos trabajando, ¿no? De trabajar en pos de poder visibilizar más la temática, de poder tener proyectos de trabajo, bueno, esa es la idea. Así que bueno, en el marco de este consejo, la primera actividad que fuimos planificando fue esta, porque bueno, justo salió en noviembre, diciembre y ya teníamos el mes de la discapacidad y bueno, fueron las primeras acciones. Pero me parece que es un espacio muy rico, digo, muy, muy positivo encontrarnos en un lugar más institucional y poder seguir laburando en eso. Sí, sí, porque nosotros como institución, cuando vamos al Consejo Municipal de Discapacidad, llevamos esto, llevamos la palabra de los chicos, de las necesidades que vemos, no solo ellos, también de la familia. Exacto. Sí. Entonces, que el municipio nos dé ese lugar, ese ámbito, como para nosotros expresarnos, es decir, a través de nuestra palabra, las palabras de ellos, es muy, muy, muy, muy lindo, muy, muy grato. Sí, sí, tal cual. Así que bueno. Estamos. ¿Usted sí quiere agregar algo más que nos quieras contar? No, creo que está bueno. En definitiva, lo de las actividades de discapacidad. Después contarles que bueno, tenemos atención. Yo estoy en desarrollo social, así que si alguna persona nos está mirando, alguna persona con discapacidad o algún familiar y tiene alguna duda acerca de alguna tramitación, eso, de algún CUD o pensión, alguna necesidad, claro, en particular que bueno, que necesiten de la Dirección de Discapacidad de Desarrollo Social, estamos en frente de la estación de Quilmes, es Gaboto 624. Estamos ahí de 8:30 a 1:30, de lunes a jueves, y los viernes hasta las 11. Y tenemos atención en los centros integradores comunitarios también. Así que, bueno, cualquier duda, consulta que tengan, se pueden acercar para que los podamos asesorar. Más bueno, en este contexto, que quizás tienen alguna necesidad o alguna cuestión. Así que estamos también para acompañar en ese sentido. ¿Hay redes sociales o algo en donde algunas novedades o eso? Las redes son las del municipio. Las del Quilmes Municipio, centralizamos todo por esas redes institucionales. Perfecto. Bueno, después vamos a anotar bien las direcciones donde la gente se pueda acercar, los horarios, así para difundirlo. Dale, todos los días. Claro. Surgió esto de los CUD, la renovación de CUD, ¿te acordás? Que te llegó un telegrama, que bueno, que a mucha gente no le llegó, otra gente, y la gente le llegó. La duda es, ¿qué llevo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el municipio de Quilmes hizo un lugar donde la gente podía ir a preguntar de esto. Claro. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué documentación llevar? Eso estuvo muy bueno, claro, también. Sí. Bueno, pero ahora vamos a anotar estas direcciones, los horarios, así la gente que necesita este asesoramiento puede acercarse y en persona ustedes. Exactamente, sí, los podemos asesorar y acompañar, por supuesto. Muy bien, así que. Bueno, Romina, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. Hermoso. Un placer. Gracias. Nos gustó esto que los chicos, bueno, hablan y te dicen lo que vos representás en una gestión que está funcionando, uh-huh, que a ellos les gusta, que si a ellos les gusta, funciona. Así que, bueno, Romy, muchas gracias por venir. Para lo que trabajamos todos los días, bueno, dejamos todo, digo, el tiempo, el cuerpo, cabeza, corazón en esto y bueno, poder escucharlos para mí es un placer enorme. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Gracias, Romina. Gracias.

Hola, Flor, Flor, bienvenida. ¿Y por aquí? Y Norma, del Centro de Día del Sur. Hola, Normita. Perfecto, buenísimo. Bueno, estábamos viendo y charlando acerca de dónde se pueden comunicar, si nos quieren dejar algún mensajito. Sí, sí. Y demás. Damián, así ¿nos contás? Por llamada telefónica 42006511 y por WhatsApp 11640074 47. Sí, así nos pueden mandar mensajitos o, bueno, llamadas. Claro. O un audio, sí, sí, también. O un audio por WhatsApp, sí, sí, sí, sí. Así estamos en comunicación. En communication. Dami. ¿Cómo? Sí. Ah, es que hay dos Damianes. Hay dos Damianes, sí, sí. Se unieron los planetas. Exactamente. Deportes. Deportes. Bueno. ¿Qué fútbol. El otro día jugó Argentina, un amistoso contra Angola, allá en Angola. No, en España, ¿no fue? No, no. ¿En Angola? En Angola. Ay, perdón. En Angola jugó. Ah. Ganó Argentina 2-0 con gol de Messi y Lautaro Martínez. Después, fútbol argentino, River jugó contra Vélez, terminó en empate, obviamente 0-0. Boca jugó contra Tigre, así que Boca ganó 2-0. Próximos partidos en el fútbol argentino. Octavo de final. ¿Boca ganó? Ganó Boca. Mirá. Ganó siempre, Boca. Siempre con ayuda, ¿no? Me voy a decir quién metió los goles. No, no Boca. Lo digo. Sí, que no. Gol de Ayrton Costa. Había sido centro de pared de córner. Pared de una pegada. Y el segundo gol de penal de Cavani. Bueno, próximos partidos. Octavo de final, River Racing, el 22 de noviembre a las 7 de la tarde. Después Boca Talleres, el 22 del 11 a las 7 de la tarde. El mismo día, juegan. El mismo día, al mismo horario. Pero en otra cancha. Sí, obvio. Ah, todos en la misma. Che, Cavani sigue en Boca todavía. Sí. Ah, yo pensé. Tiene contrato hasta el año que viene. Ah, ¿y por jugar o por estar? Las dos cosas. Ah, listo. Supuestamente sí. Cavani dijo que él terminaba su contrato en 2026 y se retiraba del fútbol. Mirá. ¿Y Gallardo sigue en River todavía? Y sí. El muñeco sigue. Sigue. Bueno, y acá vamos con un deporte diferente, pero es un deporte al fin. Fórmula 1, Colapinto. Va a correr el domingo a la 1 de la tarde en Las Vegas. Y hace poco firmó Colapinto con Alpine por. ¿Ya tiene contrato? Mirá. Claro. Grande. Renovó contrato para el 2026. Qué bien. Franco. Así que bueno, va a seguir un año más. ¿Pero en qué puesto va a estar? Epa, se puso picante Norma. Se puso picante Norma. Todavía no se sabe. Vamos por el primer puesto, que gane el primer puesto. Le van a dar un auto este año que viene, dice. En la carrera puede salir último, como puede salir en otra posición. O sea, es así. Pero no se sabe todavía. Pero sabemos que vamos a tener Colapinto el año que viene. Claro, en la Fórmula 1. En la Fórmula 1 con Alpine. Con Alpine. Así que bueno, esta fue mi sección de deportes. Y así quedó. Muy bien, nada, mira. Y tenemos auspiciantes. Cuida, deportes. No, para deporte todavía no. Estamos buscando. Alpin, okay. Capaz, Alpin. Me gusta eso de que aparezcan nuevos deportes, ¿no? Además sí, de fútbol, sí, igual sí. Nada, yo cero automovilismo. Deporte, pero claro. Ahora tenemos automovilismo, mira. Me gusta. Automovilismo. Eso. Muy bien. Capaz que la próxima ya TC2000. Esa. TC2000. ¿Por qué bien. No? Bueno, el silencio. ¿Qué sigue? ¿En órbita? Sí, ¿no? Seguimos con espectáculos, vale. ¿Les parece? Sí. Así, deporte espectáculo, me parece que. El otro día estuvo Icardi en el programa de Pergolini. Ah, mira, allá ya adelantamos algo. Y estaba la China Suárez. Epa, ah, mira. Arrancó bomba, espectáculos. Sí, sí. Está siempre, todo vinculado. Icardi, el fútbol y el espectáculo. Estamos buscando ahí la información del espectáculo. Sí, eso de las entrevistas. Ah, sí. Icardi y la China, eso no, esa historia no termina más. Es no una novela más. ¿Con cuántos capítulos? Es una historia sin fin. Ahí está buscando el chiste. A ver qué normal. Nos trae. No, chistes no, espectáculos. Chimentos y espectáculos. Vamos a. Ya sé, se murió Mirta Legrand. No. Una primicia tiraba. Es que dura más que la reina de Inglaterra. Y bueno, la reina argentina. Sí. Vamos, Normi. Tinelli no haría su programa porque se dedicaría a temas familiares. Ricardo Darín va a ser abuelo. ¿Va a ser abuelo, Ricardo Darín? Estaría muy contento. No se trata de acelerar ni de detener ningún proceso. Deja que las cosas pasen normalmente. Ah, pasen claro, nomás. Porque el chino Darín sale con la actriz española Úrsula Corberó. Claro, la española que hacía el protagonista en La Casa de Papel. La Casa de Papel, sí. Esa. Sí. Y sí, bueno, están esperando su primer hijo. Sí, mira. Y está contento, Ricardo. ¿Y hay algo más, Norma? Sí, hay. Chayanne vuelve a la Argentina. ¡No! Oh. ¿Qué fecha? ¿Cuándo? Decime que hace el mismo. Agotó las entradas de 5 presentaciones en el Movistar Arena. No, y tuvo que agregar una nueva fecha. El 18 de marzo. 13 de marzo, el año que viene, viene Chayanne, tranquilos. Iba a volver a hacer la misma escena. Yo pensé que iba a volver a hacer la misma escena en el mismo lugar donde hizo Torero. Ah, mirá. Porque ese video donde lo hizo, lo hizo en Argentina. Sí. En el mismo lugar. Y yo pensé que lo iba a volver a hacer en el mismo lugar 20 años después. ¿Pero dónde era eso? ¿El caminito? ¿No era el caminito de la Boca? No sé qué calle era. No, pero esa idea de Damián que llegue a Chayanne. Que de acá llegue a Chayanne. Claro, porque no, es buena esa. Yo no me acuerdo qué ¿A usted calle. Le gusta Chayanne? ¿Sí? A mí no, pero yo tenía una vecina que le gustaba Chayanne. Cuente, diga el nombre de la vecina, así la mandamos al frente. ¿Qué vecina? Alejandra. Ahí está, Alejandra. A mí no me gusta mucho Chayanne, sí, algunas canciones, pero sé que es, claro, digo, es Chayanne. Yo no me acuerdo. Yo no sé qué calle era esa. Pero era Capital. En Recoleta, dice Damián, el operador. Bien. Él es fanático de Chayanne. El 13 de marzo en Vélez. El 13 de marzo va a estar en Vélez porque agotó 5 presentaciones más. Yo no sé qué calle era. Ayer, 18 de noviembre, arrancó la preventa de entradas y mañana será la venta general. Hace más de 5 años que el artista no se presenta en nuestro país. Así que por eso también es un evento re importante. Viene después de 5 años que no viene Chayanne. Las fans lo deben estar esperando. Sí, seguramente va a cantar. A mí lo que siempre me impresionó de Chayanne es cómo baila. No sé cómo estará ahora, ¿no? Seguramente va a cantar la que no cantó con Lucra. No creo que baile tanto. ¿Qué? La que cantó con Lucra. ¿Cuál es esa? ¿Cantó con Lucra? La que cantó con Lucra. ¿La tiene también usted esa? Se llama. ¿Cómo se llamaba? Lucra y Chayanne. ¿Cómo se llamaba? No sabía. Salomé. No. Hay que ser torero. Si te pido perdón. Te pido perdón. Te amo la única. Ahí está. Ahí la está buscando. Esa. Sí, temón. Esa la cantó con Lucra. Temazo. Esa la hizo una nueva versión con Lucra. Un poco más movidita. Ah, mirá. Más cuartetera, sí. Un siglo sin ti. Un siglo sin ti. Y tenemos una. A ver, ahí se escucha un poquito. Una historia me he inventado para estar aquí. Porque esa canción en realidad es más. Claro, más, y la volvieron más cuartetera. Más cuartetera. Más movidita. Sé que piensas ahí está, ¿ves? Mirá. Sé que piensas. No tenía esa data. Por eso digo, cuando venga, supongo que va a cantar eso. Claro, seguramente. Ahora, hay que ver si canta la versión de la original de esa más melancólica. Sí. o la va a cantar con Lugra, claro, más movidita, o la va a cantar él solo en versión cuartetera. Y quizás también en alguna fecha, como está acá en Argentina, puede, claro, invitar a Lugra. Claro, claro, obvio, obvio. Seguro. Shakira volverá a presentarse en Argentina. Hace 9 meses realizó varias presentaciones en el campo argentino de polo. Ya, yo esta sé que... vez se presentará en el Estadio Vélez el 8, 9 y el 11 de diciembre. Y tendrá como telonera a la sobrina del cantante argentino Ángela Torres. Perdón, para que no entiendo, no veo bien y no entiendo. No pasa nada. Sobrina de Diego Torres. Bien. Yo sé que él estuvo hace 9 meses en el campo del polo. Claro. Que fue a ver Shakira. Ah, alguien. Acá presente. No cuenten esa. Está por esta mesa. Chan, chan. Obvio que fui a ver a Shakira. Ah, ¿y cómo estuvo eso, Flor? Excelente el show. Podría ser también. Podría ser. ¿A usted le gusta Shakira? Sí, me encanta. Sí. Bueno, y pero decíamos de Chayenne. A mí Chayenne no me gusta, pero es imposible no saber las canciones de Chayenne. Claro, sí, todas las canciones de Chayenne. Y acá, así como una pregunta, y también para los que nos están escuchando, ¿qué artista de todos los tiempos, no importa, les gustaría ir a un concierto, un recital? A ¿de verlo? ¿Qué artista? Sí, ¿de qué banda? ¿Tienen alguno? Así que me encantaría ir a tal. A ver, concierto. Mi cantante favorito de todos los tiempos y siempre lo va a ser es Freddie Mercury. ¿El suyo, Diego? Los Piojos. Los Piojos. Estuvieron, hicieron un montón de shows los Piojos. Florencia. Cristian Castro. Esa. El anterior programa estuvimos hablando no podrás de Cristian Castro. Olvidar. Manda un temita, operador. Me encantaría no escucharlo. Me encantaría ir a un orestista al TEL. Ay, sí, estaría bueno. Vamos a ver si la radio se copa con las entradas. Yo a mí me gustaría escuchar a Abel Pintos. Abel Pintos. Ir a verlo, ¿te gustaría? Sí, me gustaría ir a verlo. ¿Usted soñó? No tengo ídolos. No tengo ahí como alguien que... No tiene ídolos. ¿Pero qué música escucha usted normalmente? Ya sé cuál es tu ídolo. Murga Uruguaya, escucho. No. Murga Uruguaya, Ismael Serrano. Yo sé cuál es. Rock también. Yo sé cuál es tu ídolo. Ismael Serrano me gustaría ir a verlo, por ejemplo. Ahí está, mirá. ¿Y vos, Pablo? ¿A mí? ¿Qué te gustaría ir a ver? Me gustaba mucho el folclore. Folclore. He ido a ver Teresa Parodi. Ahí en Torcuato Tazo. Esperen. ¿Y a vos, Florencia? Ya sé quién. Ahí está, ya. Ya lo a sé. Los Pimpinela. Ahí está. Pensé ya que era, he ido y me encanta. Pensé que era. Los Pimpi, ahí está. Pensé que era Mario Luis. ¿Y a vos, Florencia, quién te gustaría ir a ver? A mí me gustaría ir a ver a Ricky Martin. ¡Ah! Es bueno eso. Estamos esperando que venga a la Argentina Ricky Martin. Lindo, hermoso, lindo pibe. ¿Un mensaje? Uy. Tenemos un mensajito para escuchar, a ver. Hola, soy Brisa del Juntos y acá cocinando. ¿Les gustaron las tortitas? Hola, Brisa. Hola, Brisa. Y para Brisa. Saludos, Brisa. Sí, muy ricas las tortas. Sí, están ricas. Empezamos a probar de a poquito. Algunos, yo probé, no sé ustedes. Bueno, las cortaron y la empezaron a comer antes. Ahí lo avisaron. Bueno. Che, un saludito a los chicos de Juntos. ¿Ahí quién está? Manuel, Lucas. Manuel, Lucas, Maxi, Brisa, Miliano. Maxi y Fer. Fer. Creo que nadie... y Franco. Arnaldo. Y están cocinando. Un saludito para los chicos del Día del Sur que quedaron allá, Rosana, con la maestra Jula. ¿Rosana? ¿Volvió Rosana? Volvió. Después de varios años. ¿Y medio? Sí, volvió. Quedó Carlito, Gonzalo, Javier. Y a las maestras, a Nelly. Un saludo para Nelly, por favor. A Luciana. Sí, les mandamos saludos a todos los que están en el centro y en el sur, todos los compañeros. Sí, sí. Tenemos un mensajito, un saludito de Melissa, la terapista ocupacional del centro y del sur. Felicitaciones por el programa, hermoso escucharlos, dice. No tanto, gracias. Sí, no tanto verlos, pero escucharlos, sí. Un saludo, Meli, gracias. Gracias, Meli, un beso para vos. Roxana, después de medio año que no vino, recién ahora apareció. Bien ahora, ¿viste? Bien, vamos con otro. Pobre Maxi. Y estamos con Manu, el cocinero, Manuel, bueno, y estamos preparando la comida para cuando ustedes vienen, comen con todos nosotros juntos. Y la verdad que yo cuando fui nuevamente, la radio me encantó, me copó mucho, y bueno, ya para la próxima espero poder ir de vuelta. Muy bien, ¿quién era? Maxi. Maximiliano Gabriel Fernández. Que vino el otro día, estuvo cantando. Te mandamos un beso, Maxi. Y qué bien que estaban ahí ya haciendo la comida para esperarlos a, almorzar. Che, de... Nom. Del centro de Día del Sur nos mandaron un mensaje, ¿eh? Están todos flojos. Están flojos, porque, bastante flojos. Repetí, Damián, ¿a dónde nos puede mandar mensaje? Oh, yeah. Ahí está. Vamos a laburar, WhatsApp. 11-64-00-70-47 y para llamar por línea 42-00-65-11. ¿Y por dónde nos pueden ver en vivo? ¿Por YouTube? Por YouTube. ¿Www? No, podés poner en YouTube. Sí. FM. Radio Bots Online. Radio Bots 102.9. Pones Mate Amargo. Y ahí sale y el programa. Tiene que salir. Directamente. Ahí está. Ahí quedan grabados también. Después, si nos quieren ver, escuchar. Claro. Tema de ustedes. ¿Viste? Claro. Claro. Está bien. Sí. Podemos ir con alguna. Vamos con un poquito de música, ¿qué les parece? Vale. Vamos con un poquito de Cristian Castro. No podrás. A pedido de Florencia. Olvidar. Sí, no podrás. Muy bien. De mi familia te escuchaba de todo. Cualquier género de canciones. A ver. Sí. Ahí está. Se debe mentir, no. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. ¿Cómo estás? Seguimos en Mate Amargo, desde esta hermosa ciudad de Quilmes, haciendo un poquito de radio, visibilizando lo que hacemos en un centro de día, sí, con los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Hoy te cuento que dentro de un rato vamos a tener en comunicación telefónica a la licenciada Marité Fernández, sí, de la Universidad de Quilmes, quien vamos a estar hablando de este jueves, que donde también vamos a participar con las instituciones de una jornada ocupacional, sí, en la Universidad Nacional de Quilmes. El lema es Emergencia en Discapacidad, visibilizando los derechos y construyendo igualdad desde la universidad. Así que bueno, la voy a presentar. Estamos en comunicación telefónica con la licenciada Marité Fernández. ¿Cómo estás, Marité? Hola, Marité. Ahí está. Marité, ¿me escuchás ahí? Tenés micrófono silenciado, Marité, ¿puede ser? Ahí está. Ahí está. ¿Yo los escucho bien? Sí, ahí me escuchan bien. Perfecto. Sí, hola, ¿cómo estás, Marité? Ahí está. ¿Ahí me escuchan bien también? Sí, sí, sí, te escuchamos bien, perfecto. Ahí está. Bárbaro, bueno, buen día, gracias por el momento, por el espacio. No, por favor, bienvenida. Por llamarme, por interesarse, por estas jornadas, muchas gracias. La idea del programa es difundir todas las actividades que tiene el colectivo de discapacidad en esta hermosa ciudad de Quilmes. Y bueno, vos sos un integrante importante de la Universidad Nacional de Quilmes. Y contanos un poquito de lo que va a ser la jornada este jueves, donde vamos a estar presentes también las instituciones. Sí, claro que sí. Bueno, estas jornadas es el año 18 en que la estamos haciendo, 18ª jornada de las ocupaciones. Es una propuesta que se inició hace 18 años, wow, junto con Andrea Gaviglio, que está como terapista ocupacional en el área de neuropsiquiatría y salud mental, y yo, que me dedico a la parte de instituciones que trabajan la parte laboral. Entonces, en ese momento, hace 18 años, se nos propone hacer una visibilización de esta articulación entre la universidad y las instituciones. Entonces, dijimos, ¿por qué no invitar a las instituciones que tan amablemente nos reciben a las y los practicantes de nuestra carrera de terapia ocupacional, sí, en sus casas, nos abren las puertas, y bueno, dijimos que sea un ida y vuelta, y de eso se trata, ¿no? De que sea una retribución de esta gratitud y agradecimiento de abrirnos las puertas de las instituciones y venir a la universidad. Es un ida y vuelta. Lo hacemos en el marco de la Secretaría de Extensión. Nosotras con Andrea Gaviglio, además de ser profesoras de las diferentes materias que damos, somos directoras de proyectos. Ella coordina el proyecto SADIS, sí, y yo coordino el proyecto In Situ. Y así que, bueno, nada, alquilamos un par de mesas y generamos el espacio para que se produzca esta magia, como dicen, de interacción entre estudiantes, instituciones, universidad y comunidad universitaria, ¿no? Porque también no solamente somos las profesoras y los estudiantes de la carrera de terapia, sino que se visibiliza la interacción universidad-territorio con las instituciones en toda la comunidad universitaria. Entonces, claro, estudiantes de otras carreras, personal administrativo, personal de maestranza, que también reconocen esta importancia de vincularnos con las instituciones que nos abren las puertas para nuestros espacios de práctica. Para nosotras es hermoso, todos los años lo planificamos, lo hacemos. Para algunas instituciones es un proyecto institucional propiamente dicho, porque es como que hacen toda la producción y la traen a vender en esta época, en esta feria, en estas jornadas ocupacionales. Para otras es parte de sus rutinas productivas y bueno, solamente comparten el día con nosotras. Así que, pero para nosotros es muy importante la participación de las instituciones y contar desde las voces de las personas que van a las instituciones de qué se trata la actividad que hacen en las instituciones. Así que es muy interesante participar. Mucha gente se queda escuchando porque hacemos micrófono abierto, porque también pedimos que hagan alguna actividad artística, aquellas que lo quieran hacer. Entonces, a través de una poesía, a través de una canción, a través de una obra de teatro, que es lo que hacemos en nuestras jornadas, se refleja el sentimiento de las personas que concurren a las instituciones. Por supuesto que siempre acompañadas por acompañantes terapéuticos o los talleristas, pero es muy movilizador y sensibilizador esto de que se genera en las jornadas un espacio de intercambio y de expresión de sentimientos. Para nosotros es muy importante la participación. Perfecto, como decías vos, se trata de difundir lo que hacemos. ¿Y cómo está unida la universidad con las instituciones? Porque no solo las chicas vienen a hacer prácticas a las instituciones, sino después terminan trabajando en las instituciones para discapacidad. Así que las instituciones, sí, nos nutrimos de los estudiantes de las universidades públicas de la ciudad de Quilmes. Exacto, tal cual. Sí, sí, sí. Es una de las pocas carreras que tiene tantas horas de prácticas, pero bueno, no es que se nos ocurrió a la Universidad Nacional de Quilmes, nosotros lo hacemos en el marco de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, que nos pide a las terapistas tener esta formación, sí, en prácticas y tanta cantidad de horas que implica esta carrera de prácticas. Por eso las instituciones son nuestros espacios para interactuar, para reconocer las cuestiones administrativas, legales, de atención a las personas con discapacidad. Así que es súper importante que las y los estudiantes concurran a las instituciones, o sea, es parte de su currícula, es parte de su formación profesional, de su desarrollo profesional, hacer las prácticas. Pero si no fuera por las instituciones, tampoco podríamos alcanzar esta meta académica, ¿no? Qué bueno que trabajar. Por eso nuestra gratitud. Qué bueno trabajar en conjunto, sí, ¿no? Con las universidades. Y quiero mencionar también que, bueno, la directora de Centro de Día del Sur, Luciana Duarte, me va a matar, pero fue alumna de la licenciada Marité y Gaviglio también. Así que bueno, mira. Claro. Acá estamos. Claro. Somos muy viejas. Yo soy la más vieja de todas las docentes. En trayectoria, Sí, pero fui la primera egresada. Fui la primera egresada, entonces, bueno, quedé trabajando porque éramos muy pocas docentes al principio. Entonces, las primeras que se recibían, yo hace 30 años que estoy. Mirá. Y siempre doy la misma materia. ¿Sabes qué? Así que sí, sí. Yo a veces las miro. Yo me pongo en lugar de la persona que no sabe nada de esto, y es así también, y las mías son, ustedes son personas muy especiales, todas las personas que trabajan en discapacidad, son personas muy especiales, yo no puedo creer el trabajo que hacen, el laburo que hacen, así que las felicito, de acá las felicito porque poner el cuerpo en trabajar con personas, trabajan con personas, es muy, muy grande, muy, muy gratificante, pero también una responsabilidad tremenda. Ante a veces el no reconocimiento de la sociedad y mucho menos ahora del Estado, pero ustedes lo siguen haciendo, siguen poniendo cuerpo, lo hicieron en pandemia, realmente son personas muy especiales y muy necesarias para nuestra querida ciudad de Quilmes, empezando por acá, ¿no? Claro. No sé si somos especiales, pero sí, el reconocer a la persona con su derecho a la autonomía, con su derecho al trabajo, con su derecho a la dignidad y al acceso a una vida digna. Yo creo que de eso se trata la terapia ocupacional, ¿no? De promover la conciencia de alcanzar este derecho. Y entonces, en ese sentido, de concientizarnos de alcanzar ese derecho, buscas que la persona, o sea, junto con la persona, se busca eso, el acceso a ese derecho, sea el trabajo, sea la educación, sea la vida independiente, la vida sexual, la vida en la sociedad, en la comunidad, la recreación, el tiempo libre. Entonces, buscar acceder a ese derecho ya predispone a la persona a generar herramientas, así, bueno, a ver cómo podemos hacer. Bueno, con la TO vamos a hacer lo siguiente, con la TO, pero es con la TO, o sea, la TO acompaña el proceso y la decisión de la persona. Y no nos hace especiales. Y tiene las hay una formación, por supuesto, hay una formación académica en diferentes áreas, pues tan larga la carrera, o sea, es larga más que en tiempos, no, pero en contenido sí, es un montón, porque es muy amplia, pero bueno, te da como un poquito de todo como para que después te especialices y digas, bueno, a ver, yo quiero acompañar a la persona en trabajo, entonces sí, te especializas en trabajo, te especializas en neuropsiquiatría o en neurocomotores o en esas diferentes circunstancias o condiciones que por una situación médica, como se llama, ¿no? Presenta discapacidad. Entonces, esa condición del cuerpo que te lleva a presentar esa discapacidad. La carrera igual dura 4 años y medio, ¿no? Sí. Cinco, perfecto. En 5 la haces. No es tan corta. Es bastante extensa. Así, es bueno, intensa, mira, sí. Yo te cuento una anécdota rápido para no quitarte tiempo. Nosotros hacemos fútbol, vamos a jugar en el Pato Filiol. ¿Viste la canchadita del Pato Filiol acá en Quilmes? La ex Pato Filiol, del arquero de la selección argentina. Una vez llamó a los chicos y el dueño de la cancha me dice: che, Pablito, ¿te molesta si justo ese horario que habían chicos del Mancedo, creo? Si el profe los invita a jugar a la pelota, a hacer un ejercicio, y le digo, no, todo lo contrario, de eso se trata la inclusión, de que ellos compartan un espacio y actividades con otras personas. Y bueno, lo hicimos. Así que bueno, ese es un trabajo también muy lindo que hacemos de nuestro lado, el trabajo de la inclusión en la sociedad y en la comunidad de Quilmes, de las personas con discapacidad, desde las instituciones, ¿no? Sí, nosotros bregamos para que algún día no tengamos que hablar de inclusión. Que todo sea para todos y todas. Exacto. Porque yo siempre digo, si hay inclusión es porque hay un derecho que no se está cumpliendo. Exacto. Entonces, la idea es que sea para todos y todas la participación social, comunitaria, académica. Bueno, en otro momento les hablo de los cursos que acabo de cerrar recién, pero la universidad abre sus puertas a toda la comunidad y por eso también hacemos estas preparaciones orientadas a toda la comunidad. Dale, ojalá. Cuando quieras venir a la radio y lo charlamos. Dale, eso estaría bueno, me encantaría ahí hablarlo con personas con discapacidad, que nos den opinión y que, porque si se habla de discapacidad es con las personas con discapacidad. Entonces, yo puedo hablar un montón, pero lo que, digamos, la vivencia real es la de la persona con discapacidad. Exacto. La persona debe decir, o sea, puede decir de qué se trata la terapia ocupacional. O sea, que yo lo diga suena re lindo y pero que lo diga la persona con discapacidad es lo que realmente nos tendría que importar para saber si estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Este acompañamiento, si es lo que la persona está esperando. Está bien, sí, es así. Bueno, Maritec, entonces el jueves 20 de noviembre de 10 a 15 horas es la jornada de jornadas ocupacionales, la número 18, así que 18 años que están haciendo estas jornadas en la Universidad Nacional de Quilmes. Exactamente, así que esperamos a toda la comunidad que venga a conocer a las instituciones, qué se hace en las instituciones y especialmente a escuchar qué se hace en cada institución, porque las personas tienen micrófono abierto y son ellas, las usuarias, las concurrentes, las que comentan qué se hace en cada institución. Así que está toda la comunidad invitada, puertas abiertas. Y además en la noche es la noche de universidades, entonces en varias universidades del conurbano se hacen diferentes actividades y en la nuestra especialmente tenemos joda. Primero arrancamos nosotros y después seguimos a las 5 de la tarde con la noche de las universidades. Ah, qué bien. Hola, Marité, soy Florencia. A partir de las 5 está abierta la universidad. Sí, a partir de las 5 bandas, track de comidas, food track, como se le dice, y bueno, mucha diversidad para compartir en el espacio de la universidad. Qué bueno. Así que están bueno. todos invitados. Bueno, listo. Sí. Dijiste joda comida y vamos. Vamos a ir. Vamos. No. Bueno, además también sí. se festeja, perdón, pero ya que está de chivo, se festeja los 11 años del almacén de la economía social y solidaria, que es un almacén que también vende la producción de muchos espacios de personas con discapacidad que tal vez no tengan repercusión en el mercado competitivo y sí lo tienen en el almacén de la universidad donde se presentan sus productos y se venden, sí. Pues por supuesto que respondiendo a todas las condiciones de seguridad, de higiene y de manipulación de alimentos, sí. si son comestibles, que el mercado exige, por supuesto que sí, esas cosas se mantienen, pero tal vez se vende menor producción y favorece a la autogestión de los emprendimientos, y entre ellos hay personas con discapacidad que también venden en nuestro almacén. Así que también festejamos mañana los 11 años del almacén. ¿Ese almacén está ahí dentro de la UNCI? Sí, hace 11 años que está. Bueno, y es abierto y... Listo, ¿y quiénes son los responsables del almacén, Marité? ¿Del almacén? Sí. Dependen del Departamento de Economía, que tenemos la carrera Economía Social y Solidaria, bueno. y desde ese espacio se coordina el almacén junto con la Tecnicatura en Economía Social, Tecnicatura en Empresas Saludables, Sostenibles, hay un montón de carreras que se rodean o que rodean al almacén para que esto se mantenga, se sostenga y además sea... digamos, responda a las exigencias del mercado competitivo, ¿no? Perfecto. Bueno, un día vamos a invitar también a los chicos del mercado para que nos cuenten. Sí. Trabajamos con cuenta del NIN. Sí. Bueno, cuando vengan el jueves lo ven y se los mostramos. Perfecto. Es abierto. Perfecto. Bueno, es hermoso. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, Marité, muchas gracias por la comunicación. ¿Sí? No, sí, por el espacio, muchas gracias. Y por invitarnos a estas 18 jornadas ocupacionales de este año 2025. Así que bueno, nos vemos este jueves en la Universidad Nacional de Quilmes con la licenciada Marité Fernández. Dale, abrazo. Gracias, chicos, gracias. Chao, chao. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música, Dami? Sí, a la vuelta seguimos con un poquito más mate amargo. Era Marité Fernández, la licenciada de la UNCI. Dale, vamos con un tema pedido a Sonia. ¿Qué pidió Sonia? Hasta, las cuatro décadas. Y para Luciana, se lo dedicamos a Luciana también. Ah, che, sí. Hay mensajitos, para que los leo. En YouTube, mensajitos que a cargo digo. Luciana Duarte. Ay, se me fue el nombre. Pone saludos desde el centro de Día del Sur. ¿Sí? Aguante emotivo. Arjona. Jula pone desde el centro de Día. Desde el centro de Día les mandamos muchos abrazos. Está listo, sí, porque el otro no se puede leer. Vamos a música, dale, Dami. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sí, tenemos una sección muy interesante acá con Florencia. Florencia, ¿qué nos vas a contar? Aries, dinero y crecimiento. Tauro, amor y pasión. Géminis, creatividad y comunicación. Cáncer, familia y hogar. Leo, éxito y reconocimiento. Virgo, trabajo y salud. Virgo, Libra, amor y armonía. Escorpio, pasión, transformación. Sagitario, y lo que me preguntaron de mi pasaba, y los que me conocen bien, me pasaba algo que no podía manejar, era esto: aventura y libertad, lo necesito. Justo tu signo. Capricornio, éxito y disciplina. Disciplina. Acuario, innovación y progreso. Piscis, espiritualidad y conexión. Bien. Muy bien, qué sección, Che, y pará, Norma, ¿usted qué signo es? De Tauro. ¿Qué era Tauro? Tauro. A ver, busquemos a ver qué era Tauro. Ahí. Amor y pasión. Esa. ¿Y el mío, Virgo? El Virgo, de Damián. Damián. Trabajo y salud. Bien, bien. ¿Y el mío? ¿Cuál es? Adivina primero el signo. ¿Cuál es tu signo? Acuario. Acuario, a ver. Acuario. Innovación y progreso. Bien. Innovación y progreso. Yo quiero. La radio, ¿Y el de Florencia? Yo quiero el mío, Géminis. Géminis. Florencia, Jaime. Para Florencia, Jaime, creatividad y comunicación. Mira. justo. Comunicación. Justo. Comunica Soña. Bastante. Scorpio. Soña. Scorpio, pasión y Transformación. Es transformista. Transformista. Y Pablo. Se disfraza. ¿Y Pablo? Yo, cáncer. Cáncer. Familia y hogar. Ahí está. ¿Viste? Bien. Justo. ¿Y el operador de qué? El operador Capricornio, era. Capricornio. De Capricornio. El primero. Ahí no le pegó. Ya lo dijiste. No pegó ninguno. Éxito. Le va esquivando al éxito. Le va esquivando al éxito. Toda la semana. ¿Qué hacemos ahora? ¿Los chistes? ¿Normi? Los chistes para ir como de arriba. Normita. ¿Por qué el maestro de música necesita una escalera? ¿Por qué? Para alcanzar las notas más altas. ¿Qué le dice una taza a la otra? ¿Qué le dice? ¿Qué taza te ves? ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? El delfín. ¿Por qué? ¿Por qué el libro de matemáticas? Para que Sonia, para que Flo no lo entendió. ¿Por qué? ¿Por qué? Delfín. Delfín. Subió al arca. ¿Por qué es el fin? Nadar. Ay, Dios. Siga, Norma, siga con. ¿Por qué el libro de matemáticas está triste? Porque tiene problemas. Porque tenía muchos problemas. ¿Qué le dice un árbol al otro? ¿Qué le dice? ¿Qué? ¿Qué pasa, tronco? Muy bueno, muy bien. Muy bueno. Uy, la Norma. Muy bien, chiste. Bueno, chicos, ya estamos llegando al fin del programa. ¿Qué les pareció? Muy bueno. La verdad que fue muy interesante el programa de hoy. Muy lindo, muy lindo. No pudimos estar todo el programa, pero. Está picante, ¿no? Fue cambiado porque tuvimos una invitada. Tuvimos una invitada. Estuvo bueno. Claro. Sí, toda la info de las jornadas, de todas las actividades que se van a estar haciendo. Así que está bueno. Estuvo bastante. Sí. Bueno, sí, bien. Tenemos fin de largo la semana que viene. Ay, es verdad. Sí. Esta semana. Lunes y viernes. Claro, sí. Viernes y lunes. ¿Y sabemos por qué es el feriado? Me lo dijiste, pero ya no me acuerdo. Día de la soberanía nacional. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, Florencia, ¿algo más? Para no, nos quedaron algunos temas, pero los guardamos para la semana que viene. Y nada, tenemos que promocionar lo que vamos a vender esta semana, ¿no? Sí. En el centro de día juntos. ¿En eso Unki? Sí. ¿El Unki? No. En el centro de la venta. ¿Qué van a vender? Prepisas. Bien. ¿Cuántos prepisas? 3.000. Muy bien. Así ya. Que vamos a estar tomando pedidos hasta el 5 de diciembre y se entregan ese día. Claro. Aceptamos efectivo, patacones, pago, ¿sí? Patacones. También la radio, el nombre, mira, acá tenemos la representación de la radio. ¿Cuánta querés? Dólares también. ¿Una? Unas cuantas, listo. ¿Qué rata? Cinco. Si no, vos la ves tranquila, pero no. Vos la ves cara tranquila, pero no, son bravos. Así. Bueno, ¿dónde se hacen los pedidos? ¿Cómo? Pueden hacernos por WhatsApp los pedidos. Sí. Muy bien, bueno. 3.000 las dos prepisas. Sí. Qué grande. Sí. Ese es el taller de Juntos, hacen cocina, junto al chef Manuel. Un genio, Manuel. ¿De qué? Sí, ¿son todo mozzarella? Son cebolla, si querés. Ah, no. Son de tomate. Bien. ¿Cuánto vas a comprar? No me dijiste. Lo hacemos con cebolla. Bueno, ¿querés cebolla? Te sí. ¿Cuántas hacemos de cebolla? ¿Cuánta? Una sola. Una cuadrada. Claro. Ay, no cambia más este pibe, bueno, no cambia. Bueno, Flo, ¿usted qué le parece el programa? Lindo. ¿A mí? Sonia. Oh, estoy con la Sonia. Ah, pero dije Flo. Claro, pero ya no entendía quién estaba hablando. La verdad, hermoso. Hermoso programa. Beautiful, muy, beautiful. Muy bien. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. La idea del programa es difundir lo que hacemos en las instituciones con discapacidad. La semana que viene tenemos más invitados, ¿sí? Seguramente viene Tony, nuestro profe de tenis. Bien. Que hacemos tenis ahí en el Parque de la Cervecería. Cero. Muy sí, bien. Ahí, ahí. Escuelas, super tenis. Yo afuera. Ah, la vacunó, mira, se vacunó Flo en la pandemia. La pandemia. Muy bien, claro, bien. Y ahora vamos a jugar tenis ahí. Qué grande. Un saludito a Marcelo García. Sí, me gustó, sí. Muchas gracias. Y a ti en general, para que no me mate nadie de mi familia, le mando un beso enorme a mi familia y a mis compañeros, te lo están esperando. Muy bien. Le mando un saludo a mi familia, a mi mamá y a mi hermana que nos están escuchando. Nos están mirando por el teléfono. Muy bien. ¿Vos, Dami, querés saludar a alguien? Sí, le saludo a mi familia, a mis compañeros del centro, a Lucas y a Manuel, y bueno, a todos. Saludos a Lauti, que me pidió que lo saludemos por acá. Y a Nelly. Bueno, muy bien. Bueno, saludos a todos allá en el centro y a todos los que nos estuvieron escuchando. Y bueno, vamos a seguir. Este fue nuestro segundo programa, así que nada, contentos. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, nos vemos el próximo miércoles, como siempre, de 10 a 12, gracias a los auspiciantes que se van sumando, son un montón, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Con un Enanitos Verdes, la muralla. Ahí está, mirá, lo pidió. ¿Lo mataste al operador? Porque mirá, al operador. Ahí está, ahí bueno. Va. Y el miércoles que viene volvemos a hacer... ¡Mate Amargo! Por Radio Box. Por Radio Box. 102.9. 102.9. Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar. Se cerraron y como se desangra un nuevo corazón, pero como la...